Buenas noches, bienvenidos al podcast número 11 de Crónicas Bumba. A mi lado se encuentra, como siempre, Víctor Dalos. Buenas noches. Y a mi izquierda se encuentra Andrés Dani, Valencia. renaciendo de las cenizas, gracias. Recuperado, Andrés, después de... Sí, estaba agonizando el mes pasado. Ok, entonces, bienvenidos. Acomódense que ya le damos el contenido. Como siempre, en la noche de hoy vamos a empezar con los juegos de la consola virtual, tanto para el 3DS como para el Wii U. Les hablaremos también de los juegos de Club Nintendo, que están por moneditas. Y luego hablaremos de tres juegos que supuestamente eran aprovechando el mes de agosto y el mes de los vientos en Colombia. Vamos a ver qué juegos escogieron. Empieza Andrés con... Con el Sparster de Super Nintendo. Luego voy yo con... Kirby Superstar, también de Super Nintendo y 10. Y termina Sergio con Zelda Wind Waker. La leyenda de Zelda Wind Waker. GameCube y remasterización En Wii U. HD en Wii Wii. U. Así es. Bien, entonces empezamos con los juegos de la consola virtual. Voy a empezar yo entonces con los juegos de 3DS. En 3DS tenemos muy poquitico juegos de consola virtual. Nos abandonaron. Extreme Sports es un juego de deportes extremos de Game Boy Color. Muy bonito, lo jugué muy poco, pero pues fue uno de esos cambios de juegos de algún momento. Las gráficas son bien detalladas para hacer Game Boy Color. Yo no tuve Game Boy normal, yo tuve Game Boy Color, fue el primero que tuve. Sí. Y era un cambio enorme frente a lo que yo veía normalmente en Game Boy porque había colorcitos y todo. Y los dibujos fueron muy parecidos a los del futuro juego Chantae. ¿Ustedes conocen a Chantae? Una pirata, una genio que tiene el cabello púrpura. Ah, sí. También está en 3DS y es Ese sí lo bien. reconozco. Los gráficos son así, es bonito y todo, pero no muy conocido. Y también está The Mysterious Murasame Castle. ¿Le suena? No. Es un juego bastante desconocido de NES, de la primera Nintendo. Esa temática de Las samuráis. gráficas me parecen, sí, es de samurái, es de esa época Medieval. medieval japonesa, feudal japonesa, y los mapas son muy parecidos al The Legend of Zelda, en ese estilo en donde se debe recorrer de un lado al otro, eliminando ninjas, samuráis, cosas así. Han hecho muchas referencias a ese juego. Y en la serie de Samurai Warriors, en Sí. Wii, en el Samurai Warriors 3, creo que es el que está Sí, en el Wii, en el Wii. ahí hay una modalidad que se llama de Murasame Castle. Y es invadir un Ah, caramba. castillo pasando de un lado a otro haciendo reminiscencia a este juego. Hago un servicio social. Quien tenga un Samurai Warriors para 3DS, lo quiero ya. Vi uno, pero están carísimos. No sé por qué. Ese juego yo lo compré No, sí, cuando en lo 10 compramos. dólares. Yo lo compré en 10, ¿cómo tanto? Algo así fue lo que ¿10 costó. dólares? Sí. Y ya no se consigue. Y se No. supone que es un juego de lanzamiento, pero lo Claro, quiero es que fue de jugar. primera generación. Ah, no, pero el que vos tenés es El de el de Wii. Wii. No, yo tengo Pero me el costó del que 10 estamos dólares hablando, es el igual. de 3DS. Es que Pero en me costó. 3DS. Sí, valga la aclaración. Samurai pero. Pues. Warriors. El de 3DS es Samurai Warriors Chronicles, Chronicles. exacto. Sí. Sobre todo como para los que quieran o se quieran antojar ahora de Hyrule Warriors para que prueben la temática. Sí, nada mejor que el Hack Slash. Sí. A mucha gente le gusta, mucha gente no lo soporta. Entonces, antes de comprar un Hyrule Warriors, que no es un Zelda, Aprovechen. aprueben un Sí. Samurai Warriors primero. Listo, eso fue lo de 3DS. Ahora miremos nada más los jueguitos, nada más todo agosto. Bueno, esperemos que el próximo mes sea mejor para la consola virtual en 3DS. Por mi lado, pues les hablaré de las últimas descargas que nos han traído para Wii U. La verdad me siento muy contento con este mes. Yo soy una persona que obviamente también comenzó con Game Boy Color, con Super NES, y este ha sido definitivamente el mes de esas consolas de las primeras. Por ejemplo, entonces entre las descargas nuevas que tenemos Doble Dragon 2 de para NES. En mi opinión, creo que los tres juegos de Doble Dragon es el Para mí el mejor de mejor, todos. sí, para mí Muy también el buenas mejor. gráficas, muy buena acción, buenos controles. Cambiaron muchos movimientos, porque ahora originalmente era un botón para puños y un botón, para patadas. Sí. Uno para puñetazos y otro para patadas. Aquí lo cambiaron. Aquí un botón era para hacer golpes directos y el otro era como para hacer backflips, cosas así. La chocolatera, yo no sé si ustedes le decían así. tal vez sí. No conozco cuántas personas le dirán de diferente forma, pero bueno, no faltará. ¿Cómo le dice Andrés? Salto mortal. No sé cómo. Yo nunca le puse la patada de Río. El helicóptero. El helicóptero, sí. Bueno, continuamos con los juegos de NES que tenemos para la descarga en consola virtual. Tenemos Life Force, un juego de shooters, uno de los precedentes para otros juegos de como Gradius, como Xlay. Sí, es un juego de Konami, de hecho se nota de dónde. Sí, Konami es un experto en materia de shooters. Una ventaja grande que tenía ese juego era el modo de jugadores. Tenía modo de jugadores que muy pocos shooters tenían. De hecho, por eso me gustaba mucho. Es de los primeros juegos que usaba modo cooperativo. Sí, eso es lo sorprendente. ¿Ustedes recuerdan? Así es. TwinBee. Claro. Me encantaba las esferitas que sí, eran navecitas. Ese juego me encantaba. Por eso, porque tenía un juego de jugadores. Sí, uno de los juegos que fue innovador en el tiempo del NES y pues tiene la oportunidad para volver a experimentarlo, incluso para aquellos jugadores que no tuvieron acceso a estos juegos. Ahora, uno de mis personajes favoritos, Mega Man 6. Mega Man 6 para NES. Muy bueno. A mí no me gustó tanto. Era la época en que ya el gameplay ya estaba muy gastado. Pero siendo fanático de Mega Man, yo sí le pelearía capa y espada todo lo que tenga. Fue bastante innovador también, pues presentó algunas mejoras, pero como dije, una de las más grandes debilidades que ha tenido siempre la saga Mega Man es la repetición del gameplay, lo cual puede aburrir a muchas personas y ya, digamos, Mega Man 6 debió ser más para fanáticos de la saga, definitivamente. Sí. No para nuevas personas que... Es que si habla uno, para la gente que quiera descargar los Mega Man clásicos, no descarguen el Mega Man. No. Es muy sencillo, tiene muchos errores. Yo recomendaría desde el 3. Desde el 3, exacto. Mucha gente tiene el Mega Man 2 como el mejor Mega Man, pero realmente es factor nostalgia. Eso sí está más que comprobado. Sí. Porque Mega Man 2 introdujo todas las mecánicas que hicieron famoso Mega Man. Y el 3 ya trajo todo lo que... Lo anterior, lo refinó y le aumentó la dificultad. Fue el juego con más mejoras y novedades en todos los Mega Man, ya porque ya en adelante, digamos que lo único nuevo que apareció fue el Mega Buster y ya digamos el poder usar a Rush como un jetpack, pero ya fueron cosas que no fueron tan innovadoras en comparación con todo lo que trajo Mega Man. Sí, lo que me gustó del 4, por ejemplo, fue que agregaron el Buster. Sí, el Buster era necesario. Sí, y el 5 y el 6 ya eran muy, muy parecidos. Exactamente. ¿Qué más hay? Bueno, tenemos Super Mario Kart de Super NES, imagínense muchachos, o sea, es un juego que está hasta en la sopa, pero nunca va a dejar de ser adictivo. Quienes lo tenían en Wii, con $1.50 lo pueden actualizar a Wii U y las gráficas mejoran un montón. Cosas que yo no entiendo de Nintendo, ese juego debe haber salido en mayo para aprovechar el boom del Mario Kart. Claro, pero lo sacan 2 meses después, que yo creo que pasa desapercibido para muchas personas. Esos son los misterios del marketing de Nintendo. Sí, continuamos con un clásico de Konami, aunque es un juego de última generación para el Super Nintendo, el side-scroller Cybernator. Buenísimo. Para aquellos que de pronto no lo conocen, es un juego de side-scroller que también era muy especial, ya que fue de esos pocos juegos que traían la mecánica de que el personaje usara un traje de asalto para poder atravesar los niveles. Para Sergio, para mí es un mecha. Sí. Ah, vamos. Ya eso lo discutimos. Para mí es traje de asalto y mecha. Hace un momento estábamos a punto de sacarlo de la pelea de monos con... sí, el personaje de Cybernetos usaba un traje de asalto o es un mecha, lo dejamos a la opinión de nuestros oyentes, pero en sí el juego fue también muy bueno, gráficamente excelente, sí. mucha acción, variedad en los niveles, muy buen diseño de niveles. Exacto. Había niveles en donde se los detalles para mover el robot sobre tierra eran muy buenos, en donde se sentía pesado, había otros en donde teníamos que utilizarlo como una nave prácticamente. Sí, me gustaron los niveles de side-scroll y también, los niveles como un side-scroll shooter, y también había niveles en que la movilidad del robot variaba mucho porque, vamos a hacer un pequeño spoiler, o sea, el robot también tenía escenarios en la tierra y también tenía escenarios en el espacio, lo cual también variaba un poco el gameplay y la movilidad. La forma como narraban la historia en imágenes, pues imágenes fijas, con texto, pero aprovechando, yo no sé si eso fue tal vez alguna historia o algo, porque... Tiene una historia bien, bien estructurada, tiene varios finales, dependiendo de cómo se termine el juego. Típico juego de Konami, la dificultad lo determina todo. Bueno, pero habría que hacer una investigación para determinar si eso fue algún anime de verdad. Se lo tenemos de tarea, si alguien nos quiere decir si eso lo si razón. Quieren contribuir a algo, pues estamos recibiendo todas sus opiniones y sus contribuciones a nuestro programa. Bueno, nos quedan tres juegos para resaltar rápidamente. Tenemos para Game Boy Advance Mega Man Battle Chief Challenge, uno de esos juegos de Mega Man de estrategia, los cuales se salían de toda la de todo lo común que era Mega Man. Si ya era polémico el Mega Man Battle Network, este fue más polémico aún, porque Mega Man Battle Network era un RPG en donde se jugaba supuestamente en internet. Mega Man era un personaje en la red, atacar virus es bueno. El caso es que este redujeron más el tema y ahora volvió un juego de cartas, un juego de estrategia por cartas, que tiene sus huecos, a alguna gente le gusta, pero en realidad no tuvo muy buena recepción. No, es un juego que a mí me deja triste porque fue una forma de explotar la franquicia y no quedó muy bien hecho. La verdad, el historial de los RPGs de Mega Man, ya sea en Nintendo o en diferentes consolas, nunca fue buena. No. Pero bueno, para aquellos muy fanáticos hardcore, pues los invitamos a que para también que jueguen el juego. Para que completen su colección. Exacto. Tenemos el Donkey Kong Jr. Matt. Pésimo. Ay, sí, muchachos, les decimos, y si lo dice Dalos. Era de NES. Y Donkey Kong es mi personaje favorito. Pero era de NES. Y ponían al pobre monito a trepar lianas, a pararse en el cuadro. Por ejemplo, le decían 25. Y entonces él tenía que ir al cuadrito del 5, buscar el signo por. Y luego volver a poner el signo 5 para que le diera 25. Yo creo que fue de esa serie de videojuegos que Nintendo estaba tratando de sacar para... ¿Educativos? Educativos. No, público más era eso, pero sí, les quedó sí, muy sí, mal sí. hecho. Ese sí, véanlo en un video y nada más. Muchachos, si lo dice Dalos es porque es cierto. Y por último, para resaltar la consola virtual, uno de mis favoritos... Mega Man X3. Se cierra la trilogía, Mega Man X3. Definitivamente un juego que también pues tuvo sus innovaciones. Obviamente resaltamos que una debilidad de Mega Man es la repetición en el gameplay, pero de todas maneras fue un juego que también fue un juego que exploró la posibilidad de finales alternativos. Se controlaba cero. Los jefes también. Yo no le pregunté, nosotros ya hablamos de Mega Man X, Hicimos un programa pasado donde hablamos de Mega Man X, pero no tuvimos una oportunidad, digamos, de expandirnos en el tema de las secuelas del Super Nintendo. Pero, Andrés, a mí sí, yo creo que esa pregunta no se la hice. ¿Cuál es su Mega Man X favorito? El 2. El 2. Definitivamente. El mío es el 1, por todo lo que introdujo, pero definitivamente sí, el 2 también. El 2 en materia de acción, Mavericks, la música. Excelente, o sea, ahí pues como incorporó el primer uso del en chip. En este 4. Me pareció que la consola ya no podía moverlo completamente. No, algunos si no hemos dado cuenta, algunos de los juegos que hemos hablado precisamente son juegos de última generación, fueron juegos que trataron ya de explotar al máximo el potencial de la consola y pues ya... Se sentía alguna ralentización, ¿cómo se dice? Ralentizaciones. Y además de que Mega Man X3 también salió en la época en que ya estaba comenzando el boom del Nintendo 64, o sea que... Sí. Fue un juego que, digamos, tenía potencial, pero la gente decidió ya enfocarse en el 3D. Y sí, todo el mundo olvidó el 2D y resulta que los juegos que mejor han envejecido han sido los 2D. Han sido los de 2D. Exactamente. Y eso fue todo de Wii U. Este es todo lo de Wii U. ¿Cuántos juegos tuvimos de Wii U en agosto? Tuvimos 8 juegos, bastantes descargas para que todos tuvieran. Y por último, entonces, le paso la batuta a don Sergio. Juegos por moneditas de la consola virtual. Así es. En este mes los señores de Nintendo se pusieron un poquito como al orden en el tema de Club Nintendo. Aumentaron los juegos. Sí. Entonces tenemos dos juegos para 3DS. Son Baseball y Mario Golf. Mario Golf, perdón. Baseball es baseball el típico baseball de NES. Game Boy. Nada del otro mundo. Me acordé de Baseball en esta. Y Mario Golf de Game Boy Color, que no es nada diferente al pero NES. Ese lo recomiendo. ¿Sí? Ese lo recomiendo. Tiene muchos toques de RPG, tiene muchos circuitos, tiene posibilidades de personalizar el jugador que uno lleve y pues tiene los típicos enfrentamientos contra Mario, Luigi, los líderes de campo. Muy bueno. Ese lo tengo y le tengo un montón de horas invertidas ahí en 3DS. Ah, bueno. Para la consola del Wii U tenemos Super Mario Bros. 2. Super Mario Bros. 2, sí. Tokyo Doki Panic. Sí. Excitebike. Excitebike, perdón. Sí, la motico. Ese sí es clásico. Sí, ese también está en 3D, con el efecto 3D. Sí, claro, pero no, no ha cambiado la dinámica del juego. No, es el mismo. Si lo recuerdan, creo que las personas que alguna vez tuvieron la consola o las clónicas, casi que ese juego venía también. Pero esa es otra de las cosas. Este juego yo lo compro en $1. Ajá. Más no le pago. No. O sea, no me pueden poner este juego al mismo precio que me ponen un Super Mario 3, por ejemplo. Sí, ¿y, no. ¿Y en cuánto está costando en este momento? $5. $5. Ay, Chabela. Sí, no. No. Bueno, y tenemos el Star Fox 64 en Wii Mode. Excelente. Este es uno de los poquitos juegos de 64 que yo creo que ha envejecido muy bien. Se ve bien. De este ya tuvimos un programa. Hablamos de algún, sí, lo destacamos destacamos la versión que salió para el 3DS con sus diferencias, con sus pros, con sus contras. Pero sí, Star Fox no deja de ser uno de los mejores juegos de cortico, para que la gente no se lleve de pronto alguien que no ha probado nunca el juego y que vaya a comprarlo en 3DS, búsquenlo a un precio económico, porque es un juego muy corto. Sí. Tiene alta rejugabilidad por el tema de puntajes, por el tema de diferentes rutas, pero es un juego corto. Sí, uno en una hora perfectamente lo estamos haciendo. No, 2 horas tal vez. Y ya el multiplayer, primero el multiplayer es solo local. Afortunadamente solo se requiere un cartucho. Así es. Pero no es suficientemente novedoso como para, digamos, el multiplayer de Kid Icarus rompió esquema. O sea, la gente se metía en internet y todo. Este no. Es muy triste cuando los juegos que tienen potencial para ser explotados en multiplayer online. Yo no entiendo eso en Nintendo tampoco. Todos los juegos de Samurai Warriors, de Orochi Warriors, de Dynasty Warriors tienen online en las consolas actuales. Hyrule Warriors no. Solo modo local a 2 jugadores. Ah, carambas. Bueno, puede haber muchas razones, motivo de presupuesto, desarrollo, tal vez limitantes del juego. Pero del sistema. No se compadece realmente con lo que uno esperaría, sobre todo con, dice uno, está bien, no se puede aplicar porque no, con juegos como Mario 3D World, Nintendo dijo, es un juego que en online nos presenta muchos retos para ponerlo, pero es que el Dynasty Warriors ya ha demostrado que se puede hacer online sin problema. Pero yo analizando el desarrollo de Hyrule Warriors me pareció que fue muy, muy acelerado. Más como por enganche, como por sacar algo nuevo. ¿Cuántos juegos en Wii U este año? Hyrule Warriors, Bayonetta. Bueno, pendientes por sacar, porque si miramos los que ya pasaron en el primer semestre fueron 4 juegos. ¿Cuáles? Mario Kart 8. Mario 3D World. Okay. No, Mario 3D World fue el año pasado. Sí, claro. Eso fue en noviembre. Sí. Ah, caramba. Donkey Kong Tropical Freeze. ¿Y ya? Sí, no. Nada más nuevo. ¿De First Party? De pronto FIFA 14. FIFA 14. No, pero eso es EA. EA se peleó con Nintendo. No se peleó con Nintendo, sencillamente lo juegan ahí. Y alguna vez hablábamos con Sergio de ese tema. Vámonos al baúl de juegos de un Nintendero. Que aquí, pues, yo soy Nintendero, pero pues yo también compro muchas otras cosas. Ahora muchas otras cosas. Vos tenés también muchas cosas combinadas, Nintendo y otras cosas. Pero si uno va a buscar el baúl de un Nintendero, solo encuentra juegos de First Party Nintendo. Uh-huh. Entonces, con toda razón, las empresas Third Party no van a invertir en una consola que no genera ventas. Así es. Estaban hablando de Assassin's Creed. Assassin's Creed vendió millones en PlayStation 3, en Xbox 360 y en Wii no llegó a 200.000 unidades. No, lo que decía también Ubisoft. Entonces Ubisoft, ¿qué va a decir? ¿No sigo sacando Assassin's Creed en Wii porque no tienen tío? Sí, exacto. Dejémoslo en Black Flag y pare de contar. Bueno, ya pasándonos a qué juego falta. ¿Qué es el último juego? ¿Vegas Stakes? Un juego de Super Nintendo, de casino. Sí. De cartas y maquinitas después. Sí, sería bueno para regalarle al papá porque no había de otra. Ay. Listo, entonces ahí terminamos con los juegos de Club Nintendo. Ahora sí ya pasamos a los temas fuertes del día de hoy. Las 3 reviews y vamos a empezar con Sparkster. Agosto, mes de los vientos y yo soy el que comienza allá. No sé de dónde tiene eso sentido, pero este en un momento ya sí, empezamos con Sparkster. We'll be right back. ¿Escucharon algo de música de Sparkster? ¿Sacada de algún lado después de que hicimos? Bueno, Sparkster, bueno, en este caso Sparkster es un juego de plataformas. ¿Por qué lo quise sacar a relucir con el tema del viento? Porque Sparkster es un juego que no fue muy conocido, digamos, a gran escala. Una de las franquicias de Konami que tuvo más éxito en otras consolas. Y en cuanto al tema del viento, es porque el personaje es una zarigüeya. Sí, escucharon, zarigüeya. Que el juego forma parte de un grupo llamado los Rocket Knights, o sea, traducido serían los Caballeros Poderes. Eso quiere decir que eran soldados de la justicia que se caracterizaban porque tenían cohetes para poder volar. Y ese precisamente es el tema en cuanto al viento, porque en este caso el personaje, aparte de sus movimientos habituales, el más característico de ellos es que pueden cargar su cohete para, digamos, atacarlos, o sea, poder volar durante un corto periodo de tiempo, pero que les permite para hacer ataques, movimientos y alcanzar obviamente plataformas y otros niveles. Ahora, ¿por qué lo saqué a relucir? Porque para mí, en mi opinión, Sparkster es uno de mis juegos favoritos del Super NES, porque contiene todo lo que un juego, y lo voy a sacar a relucir en este momento, es de Konami. Ustedes saben que Konami en materia de juegos de side-scrollers y plataformas es uno de los mejores en su campo. Es un juego de plataformas, pero hasta Super Nintendo, porque ya después... Pues sí, estamos enfocándonos en Super NES, juegos de 2D, pero sin embargo siempre han sido buenos. O sea, si no retomamos otra vez Contra, Cybernator, Sparkster, o sea, han sido juegos muy buenos. En cuanto a Sparkster, pues Sparkster fue una franquicia que tristemente comenzó con el Sega Genesis, en la serie de los Rocket Knight Adventures. Por eso las personas que tal vez hayan escuchado o hayan jugado esto, identificable de lejos. Nosotros, es decir, Sergio y yo, pues sí. Andrés nos está presentando el juego porque tampoco yo no lo conocía. Y una de las primeras impresiones que nos dio es, ¿esto es Super Nintendo o es Genesis? Sega. Sí, porque la animación, los tipos de dibujos son muy parecidos a estos juegos de Sony, estos juegos que vienen de Genesis. Sí. Digamos que fue un port muy bueno. Si esto viene de Genesis, esto... Sí, ¿pero ese fue un port o fue un juego nuevo? Fue un juego nuevo porque en Genesis comenzó el juego como Rocket Knight Adventures. Luego salió la segunda parte que ya fue llamado Rocket Knight Adventures Sparkster. Uh-huh. Y la versión que se le pasó a Super Nintendo es una versión completamente diferente de la segunda parte. Es decir, que se supone que son la misma historia, el mismo personaje, pero los niveles y el estilo de juego son completamente diferentes. ¿Qué año es? Año 94, uno de los últimos juegos que salieron para Super Nintendo. No. Por ahí estaba Donkey Kong. Sí. Digamos que todavía sí, digamos que, o sea, digamos podían que aprovechar un poco 90, la consola. Entre 94 y 96, que fueron los últimos años en sí que salieron juegos de Super Nintendo, pues no salieron muchos juegos. Es decir, yo este juego no lo vi en Colombia. Es que el juego no se consigue en Colombia. Para tener acceso a él, pues tuvimos que recurrir a otros medios. En este caso, pues yo era un niño cuando empecé a jugar este juego y mi padre pues me lo consiguió desde Estados Unidos. O sea, él viajó allá y me lo trajo. O sea, para aquellos que conozcan las tiendas de Toys R Us en esa época, para conseguir juegos era excelente. Todavía y el juego no se consigue en Colombia, o sea, seguramente aquellos que quieran empezar a jugarlo tendrán que lamentablemente recurrir a un emulador, porque conseguir un cartucho debe ser casi que imposible, o por lo menos debe requerir una gran cantidad de esfuerzo para conseguirlo. Pero volviendo al tema del juego, porque también lo pongo a colación entre todos nosotros en el grupo y para todos ustedes, porque al ser un juego, digamos que como lo mencionaba Víctor, que tiene muchas características, sea Genesis, son juegos que son muy rápidos, tú nunca estás quieto, siempre el personaje está atacando a los enemigos, siempre tiene que crear estrategias para poder derrotarlos, además de que es un juego que también tiene un desafío, que es en el control del personaje. Eso me pareció también, me dio la impresión en lo poco que vimos, que el control no es un control fácil. No es un control fácil, porque el personaje no es un personaje que se mueva así como tú quieres con el control, es un personaje que tú pones un movimiento, y no sé si fue que Konami le puso algún énfasis en algunas leyes de la inercia, pero obviamente si tú avanzas mucho, tú seguirás avanzando en un salto y puedes perfectamente quedar en contacto con un enemigo. El personaje usa un cohete, o sea que obviamente cuando vuela, hasta el momento en que el cohete se apaga, el personaje está totalmente inmóvil por la inercia del impulso del cohete. Si ataca con el ataque del cohete a un personaje, digamos, relativamente grande, tú rebotas inevitablemente. O sea, no hay daño. Imagínate que de todas maneras no es tanto una desventaja, porque una de las habilidades que tiene Sparkster es que cuando tú Para volar tienes que soltar el botón de carga y luego dirigirlo con el pad a una dirección para poder volar. Si tú lo sueltas y no usas el pad, él hace un ataque giratorio. Y ese mismo ataque giratorio sucede también cuando tú rebotas con el cohete, lo cual crea como una especie de movimiento defensivo. ¿Pero cómo así? ¿El cohete no se apaga a voluntad? No, aquí estamos viendo unas imágenes. Yo me demoré en darme cuenta. En la parte superior hay una barra. Sí. Y esa barra es la que demarca cuándo se puede utilizar el cohete. ¿Y qué tan fuerte? Es un juego de Omega Man, porque el Sparcer usa una espada que cuando ataca lanza una onda cortante. Entonces, ¿a qué se parece a Mega Man? Que si tú mantienes presionado el botón, se activa el cohete. Entonces, ya cuando lo que decía Víctor, cuando la barra queda en rojo, la barra quiere decir que terminó la carga y tú puedes usar el cohete e inmediatamente la carga disminuye. De hecho, me di cuenta de otra cosa. Si él utiliza el cohete seguido, el personaje llega a un momento donde se paraliza porque como que se sobrecalienta. Yo no sé qué es lo que le pasa. Exacto, el cohete se puede sobrecalentar y tú quedas inmóvil por unos cuantos segundos a merced de los enemigos. Por lo tanto, es un side-scroller lleno de acción, pero no es un side-scroller común en donde tú pasas mundos haciendo lo que tienes que hacer, sino que también tienes que pensar muy claramente los movimientos, porque aparte de poseer enemigos muy variados, también el juego se destaca por los jefes de cada escenario. Son jefes detallados, coloridos, de enorme tamaño diferentes estrategias. Por lo que he visto, las gráficas son bien bonitas. De las mejores que he visto yo en el Super Nintendo, sobre todo en un juego de Konami. Sí, sonido. Maravilloso, la música, la banda sonora tienen que escucharla. Yo me imagino que habrán momentos en que ya Sergio me ayudará a componer por fragmentos de la banda sonora y verán que la música también tiene un cierto parecido. Es una música que se maneja de acuerdo al escenario. El primer escenario es la introducción, o sea que la música es muy de heroísmo. El segundo escenario es una fábrica, o sea que la música tiene su tema de rockcito. Tercer escenario es una persecución, o sea que es una música acelerada. Toda la música se acomoda de acuerdo también al escenario y la acción que está sucediendo. Hasta la música de los jefes también me parece muy, muy llamativa, porque también dependiendo del jefe, también es el ritmo de la música. De pronto puede ser que yo relaciono mucho el juego con Mega Man también, porque soy fanático de la serie. Pero me gustó eso, que Konami puso mucho énfasis en los detalles, incluso hasta las expresiones del personaje. El personaje chilla cuando se golpea, si se asusta él mismo pone cara de asombro. A los enemigos por ahí se les caía la armadura. Salen corriendo desnudos. Yo era tan fanático de los detalles que incluso voy a poner un detalle morboso. Cuando hacía movimientos con el personaje, cuando yo ponía el personaje a hacer movimientos, o sea, una cosa de puro desparche, que yo cuando ponía el personaje a hacer movimientos, le ponía pausas con tal de detallar cómo era el movimiento, porque como algunos eran tan rápidos, y la animación era muy fluida en el sentido de que cada movimiento tenía su propio frame. O sea, nada así rápido ni destello, sino que ahí está. Y pues todas estas características, yo recomiendo fuertemente ese juego, no es fácil de conseguir. Una cosa que pronto antes de ya ir a las recomendaciones finales, no entendí la historia. Ah, bueno, la historia. Bueno, sí, lamentablemente el juego, ese es uno de sus debilidades o desventajas. El juego, pues aparentemente tiene una historia, pero no se encarga de detallarla ni de mostrar todo. O sea, no, y es que las transiciones entre niveles tampoco tienen sentido. Sí, exacto, porque los paisajes del planeta son bastante variados. Encontramos sus castillos, encontramos fábricas, selvas, desiertos, un mundo musical, un mundo que está hecho a base de trombones, de tambores, de pianos. Sí, exactamente, el juego tiene una historia, pero no se encarga de detallarla ni expandirla para todas las personas que están jugando. O sea que, por lo tanto, tristemente, y lo reconozco, el juego se vuelve el típico juego de voy a rescatar a la princesa. Ya. En recomendaciones, ¿este es un juego recomendable para quién? Para todos aquellos fanáticos de los side-scrollers, personas que les gusten los juegos de acción, y digo acción sin parar, porque sí, la verdad, me imagino, yo sé que no han tenido la oportunidad de jugarlo, pero viendo las imágenes se han dado cuenta que el jugador nunca se queda quieto. Sí. Quedarse quieto es una muerte segura. Uh-huh. Entonces, la verdad es que les gusta ese tipo de juegos, y sobre todo que una cosa también ventajosa de esto es que ofrece mucha variedad en sus estilos de juego. O sea, no solo tiene niveles de side-scroller, sino que también tiene niveles de shooter. Tiene lo que dije antes, nivel de persecución, no se monta sobre una de estos mecánicos. Sí, exacto, es un runner, entonces es un juego también muy variado, o sea, no se van a aburrir, no es anima mecánica, y tiene valor de replay, porque siendo un juego de Konami, sí, obviamente si quieren sacar los mejores finales o los últimos niveles, tienen que jugar con las dificultades más altas. Sí. El otra, bueno, observación. En realidad lo que quería preguntar era, bueno, ¿dónde se consigue? No, falta algo, el desarrollador del juego. No, Konami. Fue Konami. Lo hemos dicho 17. De pronto si necesita una referencia, pues sí. Pero esto fue encargado directamente por Konami. Sí, fue programado directamente por Konami. Pero huele mucho a Sega, ¿cierto? Sí, lo que les digo, las bases del juego fueron de Sega y pues obviamente creo que los mismos desarrolladores de Sega también trabajaron en el desarrollo de Nintendo. De pronto el único que fue separado del equipo de trabajo es el director que, para los que recuerden el juego de shooter de Axley, de Konami también, sí. Fue también el director de programación del juego, o sea que ahí se nota un poco la influencia de este personaje. Yo quería preguntar ya para cerrar, es ¿cómo se consigue el juego? ¿Es fácil de conseguir? No, lamentablemente, y lo reitero, el juego en Colombia, por ninguna parte. Muy difícil de conseguir. Solamente cartucho de Super Nintendo. No, el juego fue totalmente exclusivo. Hubo un remake, pero los remakes no salieron para las consolas de última generación de Nintendo, salieron para otras. Y lamento también admitir que yo tuve acceso a ese remake y no nada de comparación porque fue desarrollado por una compañía subsidiaria de Konami, o sea que no utilizaron los mismos sprites. Sí, pasa lo mismo que pasó con el de las Tortugas Ninja 4, Tortugas Ninja. Konami Ubisoft fue el tenaz, horrible, sí. Entonces yo les recomiendo que si quieren probar el juego, pues lamentablemente tendrán que recurrir a emuladores porque conseguir el cartucho es muy complicado. Si lo tienen, si lo consiguen, mis congratulaciones, porque es un gran juego y no es una mala inversión. Estamos viendo el nivel en donde están haciendo boxeo con Mario Kart 2600, el negrito con el blanco. Sí, tiene cosas. Una vez más destaco, el juego es muy variado en su estilo. Entonces, se lo recomiendo fuertemente y pues esperemos que tengan acceso a él y pues también puedan compartir sus opiniones en el podcast. Listo, ¿algo más o ahí cerramos? No, cerramos. Entonces cerramos Sparkster de Super Nintendo, un juego que no conocíamos pero bien entretenido. Y ahora vamos a hablar de Kirby Superstar. Lo que acabaron de escuchar fue la banda sonora de Kirby. Kirby Superstar. Este es extraído de la gente de Overclock Remix. Para los que sean fanáticos de la música de videojuegos y cosas así, con ellos van a encontrar álbumes completos hechos por artistas. Y en el caso de Kirby Superstar, tienen un álbum, unas 16 canciones tal vez, sí. Todas remasterizadas, hechas por personas, incluso algunas les agregan voces, muy buenos trabajos. También encuentran allí Chrono Trigger, cosas, Street Fighter, cosas muy, muy bien hechas, muy profesionales. Entonces vamos a hablar de Kirby. Yo escogí Kirby en el mes de los vientos por hacer trampa. No, realmente quería hablar de Kirby hacía mucho tiempo y pues como tiene la habilidad de succionar, pues ahí lo acomodé. Sí, eso es un viento del otro lado. Un viento del otro lado. Como dice Shrek, mejor adentro así, que es mejor hacia adentro que hacia afuera. Mejor afuera que adentro. Sí, bueno, el caso es que también lo puse porque es uno de esos juegos que me sorprendió muchísimo. Salió ya al final de la vida de Super Nintendo, 1996. Sí. Pero lo que me sorprendió es que era una compilación de juegos. Sí. No muy largos, lamentablemente eran juegos cortos, pero que eran juegos completos. Entonces yo tengo 8 jueguitos completos metidos dentro de un cartucho de Super Nintendo. Yo lo conocí a través de un amigo que quería jugar, él lo tenía y yo tenía el Rey León de Disney, de Super Nintendo. Me lo pidió prestado, hicimos el intercambio, me encantaba esa época por eso. En esa época que uno podía ir a donde amigos, cambiar juegos, sí, cambiar cartuchos, intercambiar ideas de los mismos juegos. Recuerdo que él solo me lo iba a dejar por una semana, pero dijo que le parecía dificilísimo pasar el Rey León y yo terminé teniendo el juego de Kirby como un mes y lo exploté a lo que daba. Es que el Rey León sí se haga. Había nivel hacia él. Unos niveles que sí eran difíciles. El caso es que tuve durante algún tiempo ese Kirby Superstar lo jugué mucho. En ese entonces pues no me interesaba mucho coleccionar y pues lo dejé pasar. Me volví a encontrar con él en Wii y apenas lo vi, lo compré. Y me pareció tan bueno como cuando lo jugué por allá en 1996-1997. Es uno de esos juegos que ha envejecido muy bien. Como les decía, es una colección de varios juegos. Sí. Voy a hablar así de los principales para que más o menos, digamos que les presento el juego. ¿Ustedes lo han jugado? Sí, yo sí lo he jugado. Ok, entonces no les digo, no les voy a dar muchos más detalles, me van aportando en la medida que ustedes pues se vayan acordando de cosas. Entonces, el primer jueguito se llama Spring Breeze. Es un remake completo del juego de Game Boy. Como les dije hace un momento, yo no tuve Game Boy, el blanco y negro. De Kirby's Dream Land. Entonces, yo primero jugué este y luego jugué el de Game Boy cuando tuve el Game Boy Color. Y me di cuenta que era prácticamente el mismo juego. Le habían quitado algún nivel, le habían recortado algunas cosas, pero era aprovechando todo el poder que tenía Super Nintendo. Y aquí es donde se aprovecha toda esa dinámica de un Kirby que se traga a los enemigos, adquiere sus poderes. Y aparte tiene la ventaja de que yo puedo, cuando me trago el poder de un enemigo, generar un ayudante. Y si tengo un amigo con quien jugar, ese ayudante lo controla mi amigo. Entonces, modo a dos jugadores en Kirby, con todos los poderes que hay. Aparte, me encantaba que cuando uno ponía pausa, se veían todos los movimientos que ganaba Kirby al absorber un enemigo. Y no era solamente un... porque en el de Game Boy era solo un movimiento. O lanzaba fuego, o lanzaba llamas, o un trueno, alguna cosa. No, aquí tenía más de un movimiento, más de un poder. Una combinación de control. De control. Se trata, este primer juego, de que King Dedede, el pingüinote ese grande, se roba la comida de Kirby. Después toda la comida de Dreamland, y Kirby tiene que ir a partirle la cabeza porque pues, va a recuperar la comida. Bueno, pero yo me he preguntado una cosa, ¿Kirby es el mismo o cambia diferente por generación? Es el mismo, y no solo en Dreamland, sino también que en otros planetas, a otros mundos. Se convierte en hilo. Ah, sí. No, aparte de todo que lo clonan y todo, pero por ejemplo, ahorita estaba mirando una partecita donde aparecían otros 5 Kirby sosteniendo un cañón. Yo me preguntaba si es una raza o... algo así. Sí, pareciera que es una raza porque aparecen muchos Kirby's. Sí. Y de hecho se multiplican. Entonces, Jutsu multiplica eso. Bueno, entonces, continúe. Les hablé entonces del primer juego, sí. Kirby. Sí. Cuando derrota a una King DDD, entonces, porque al final luchan en un cuadrilátero, Kirby se traga una estrella mágica o algo así que lo convierte en gigante y le retorna el alimento a todas las comidas, la comida a todos los habitantes de Dreamland. Super. Con una diferencia, el juego en el original, el de Game Boy, cuando ya se terminaba, sacaba Kirby un letrerito que decía bye bye. En este dice next. Entonces, de una vez lo pasa a un siguiente juego. El siguiente juego es Dynablade. Es otro juego, es igual, es el mismo estilo. Pero ese fue uno de mis favoritos cuando yo jugaba el Kirby Superstar. Me gustaba mucho el Dynablade. Tenía niveles, entonces aquí ¿sí? Era mucho más largo. En el anterior yo iba sencillamente avanzando. Aquí me muestran un mapa pequeñito. Voy moviéndome, igual me trago los enemigos, tengo los poderes, puedo jugar a dos jugadores. La idea o la historia de este es que hay un pájaro gigante que está aterrorizando la ciudad y Kirby se va también a partir de la cabeza. Ese pájaro es Dynamite. Que ese es Dynamite. Pero aquí es donde yo digo que Kirby es malvado. Kirby es malo. Porque mata al pajarraco este. Y después de que lo mata se da cuenta que tiene polluelos. Ah, entonces se los lleva a entrenarlos a volar. Pero no digo que sea malvado, más bien es que, pues hombre... No, que bien malvado. No. Se traga a la gente y le chupa los poderes, que bien malo. Yo más bien diría, se toma prestado los poderes. No, se los traga porque los enemigos se desaparecen. El caso es que, de hecho, se traga algunos y dice, no estaba bueno. Bueno, el caso es que este juego ya es un poco más difícil, no mucho. En general, Kirby es un juego, siempre los juegos de Kirby son fáciles. Este es un juego con un poquito más de dificultad, pero que tiene mejores plataformas, tiene más, digamos que muestran algo más de mecánicas, cambios de puertas y todo eso por el estilo. Así es. Después tenemos Gourmet Race. Aquí sí cambian completamente la jugabilidad. Kirby y King Dedede compitiendo en carreras. El que más logre comer cositas a lo largo, pues ahí le aparece pizza, tomate, lo que sea. Sí, lo que normalmente siempre logra comer y llegar primero a la meta. O sea, son tres pistas diferentes y el side-scroller, como siempre, y coma lo más rápido posible. Vea, pues. Muy cortico, pero muy divertido. La verdad es que siempre competir contra él en carreras tiene como su encanto. Luego tenemos The Great Cave Offensive. Este juego es igual, la mecánica es la misma. Es de tomar los poderes de los enemigos, okay, ir avanzando por el nivel. Pero aquí el objetivo es tratar de encontrar la mayoría de los tesoros posibles. Hay 60 tesoros distribuidos en todo el escenario. En todo, diferentes escenarios, okay, diferentes niveles. Hay un mapa pequeño y uno va por esos niveles tratando de buscarlos. Los esconden bien, entonces hay unos escondidos debajo de piedras, hay otros que hay que tocar switches para poder abrir, sí, puertas. No sé tú qué opinas, pero a mí me pareció que fue como el juego más desafiante de todo el cartucho. Sí, era el más difícil porque había que investigar bastante, había que buscar. No, y si uno perdía un objeto, hasta ahí quedó el objeto. No, aquí había una forma y es que yo podía dar toda la vuelta por el escenario porque todos los niveles estaban intercomunicados, entonces tenía que dar la vuelta, salir y tratar de regresar para volver a encontrar el puzzle o la situación como estaba para encontrar el tesoro. Pero había tesoros como por ejemplo la Trifuerza. Sí. Había cañones, los tesoros también hacían muchas referencias a juegos de Nintendo. Sí. Entonces, yo siempre jugaba para buscar el siguiente tesoro que había que encontrar. El que viene es mi favorito, Revenge of Metaverse. Para mí ese era el favorito. Es decir, un juego con historia, me gustaba, sí, ese detalle. Y ahí es donde yo digo, Kirby es malvado, malévolo. Esa cosita rosa. Sí, pero es que precisamente eso es lo más malo. O sea, por ejemplo, las películas de terror, cuando le presentan a usted niños, ¿a usted no le da más susto? Niños, sí, todos tiernos, que eso es peor. Para mí niños son chukis. O sea, yo veo los zombies y todo eso, sí, es un zombie, ya. Yo sé su motivación, pero en un niño pequeñito así, Kirby rosado, me da más susto todavía. Ah, sí, que parezca un niñito con cacheticos rosados, a ver qué pasa. El caso es que en este juego, Meta Knight está tratando de traer la paz, o es algo así como de cambiar la vida relajada que tiene Dreamland. Él se considera el salvador y tiene una gran nave que se llama Hunter, que es un nombre de un arma famoso, y se supone que con ella va a traer la paz a Dreamland, y tiene todos sus secuaces ahí apoyándolo. Cuando lo que más me gusta de este juego es que en la historia los personajes van hablando en la parte de abajo. El susto que le tienen a Kirby. Kirby ya llegó, está en el ala izquierda. Láncenle las bombas, huyan, corran, láncenle el tanque, no sé qué. Al final, eso es un spoiler, pero para un juego de este estilo, pues no importa. No, eso es un spoiler, es como raro. En este juego, al final, antes de llegar a Meta Knight, Kirby ha destruido casi toda la nave. Sí. Y los secuaces de Meta Knight dicen, señor Meta Knight, hay que evacuar. Y él dice, no, yo me tengo que enfrentar contra Kirby. Y ellos se quedan, dicen, no lo vamos a dejar solo, vamos a combatir con usted. Y se lanzan a uno todos los enemigos a tratar de detenerlo antes de llegar a Meta Knight, hasta que pues Kirby los derrota de la forma salvaje que él lo hace, que es chupando de la esencia vital de las personas. Eso son los pero es espantado. Es un y una vez la derrota, quedan todos llorando y diciendo, señor Meta Knight, ya no podemos hacer nada por usted, y es el combate de Meta Knight. Donde también absorba la ciencia vital. Ahí Meta Knight es más mucho. El tema es que al final es excelente porque la nave se destruye completamente, sí, y Kirby tiene que salir con uno de sus poderes, que es convertirse en un motociclista. Sí. Y sale a toda por la nave, y no tiene un tiempo ahí que le va a y al final se ve Kirby viendo el ocaso y viendo cómo cae la nave grande en el aire en el océano. Kirby es malo. Haga cuentas Rambo cuando destruye una cosa y se ve él caminando así con el sol de fondo. Ese es Kirby. Ya que Kirby tiene bandana, así que podría ser. Sí, claro. Sí, claro. Por último está Milky Way Witches. Este, pues, es una plataforma. Aquí lo raro, lo diferente, es que ya Kirby no absorbe los poderes, sino que los poderes están dados en unos pedestales. Y ya uno, una vez toca uno de esos pedestales, el poder queda para Kirby. Una vez más, referencia de Mega Man. Sí. Más o menos. Y uno va al menú y lo selecciona. Y la ventaja de esto, lo que le da es pensamiento estratégico, porque uno puede cambiar el poder en el momento que quiera. Sí. Ese fue el que más me aburrió, la verdad. Pues, tal vez porque era muy básico. Sí, la mecánica no me gustó mucho. O sea, parecía como Spring Break versión 2.0. Sí, más o menos. No era sencillo. Luego están los mini juegos, de los cuales hay dos aquí en el Super Nintendo, son tres en realidad. Al principio hay dos desbloqueados, uno es Samurai Kid, que me encantó. Era. Se puede jugar de uno o dos jugadores. Sí. En donde era el que más rápido presionaba el botón. Buenísimo. O sea, las de juego que me di yo con ese, solamente esperando para eliminar, entre comillas, el enemigo de una forma, porque le era lanzarle una tarpa a la cabeza o cosas así. No, ¿qué te parece el de. Creo que era el de fuerza. Ese es el otro, el de fuerza, que era partir la era estrella. Partir la estrella. La estrella. Sí, sí, sí, sí. Ese sí. Era el siguiente, que era tratar de atinar marcadores, y cuando los marcadores estuvieran bien alineados, daba uno el golpe más fuerte, y era tratar de destruir la estrella. Y había otro modo, pero ese había que sacarlo solo después de completar todo, que era la arena, que uh-huh. Básicamente era enfrentarse contra todos los enemigos. Ese era una de mis favoritas. Pero pues para ganarse ese había que terminar todos los juegos anteriores para desbloquearlo. Sí. Mención especial, las gráficas excelentes, muy bonitas, muy coloridas, aunque si juegan la versión de 10, van a encontrar que es muchísimo mejor que la versión de Super Nintendo. No, obviamente, capacidad pues, gráfica. Aquí no hicieron un remake, no hicieron un port, no. Hicieron un remake, mejoraron las gráficas, le arreglaron muchos detalles del menú. Le arreglaron muchos detalles que hacen que el juego de 10 sea mucho mejor que el de Super Nintendo. Aparte de eso, lo encuentran en una recopilación especial de juegos de Wii, sí. En donde está toda la cronología, y ahí encuentran Kirby Superstar, está en consola virtual de Wii, está en consola virtual de Wii U, el cartucho original de Super Nintendo y el de 10. Entonces hay muchas formas de jugarlo, y la verdad, invitar a todos los que puedan hacerlo para que lo hagan. Como les decía que las gráficas son bonitas, es porque aparte, en Sparks Teorotica decía Andrés que detallaban mucho las reacciones de los personajes. Aquí Kirby es más bien inexpresivo, porque es una bola rosada con dos ojos que succiona la esencia vital de las personas. Solo reaccionaba cuando moría. Pero al succionar esa esencia vital, también le roba el atuendo. Sí. Y hay mucho detalle en los atuendos que le ponen. Sobre todo el ninja con el casquito. El casquito, el sombrerito de Link con la espada. No, los ataques también tienen buenas animaciones. Ahí sí. Un detalle. El del yo-yo, el del mago, el de. Y hay muchísimos, muchísimos diferentes. Entonces, este juego es muy bonito de ver, muy bonito de jugar. Recomendado para todas las personas que quieran jugar con la plataforma. Es un juego fácil, es un juego accesible, es un juego de esos de relajarse jugando y pasando. Todo un clásico de Nintendo. Y un clásico. Entonces, esto es Kirby Superstar de Super Nintendo. Y vamos ahora con. Vamos con The Legend of Zelda de Wind Waker. Listo. Lo que acabaron de escuchar fue un arreglo de Legend of Zelda de Wind Waker. Sí, quería leerles algo. Yo tengo los dos juegos, tanto la versión de GameCube como la versión de Wii U. Así es. Pero una de las grandes ventajas de la versión de GameCube es que tiene todavía los manuales bonitos. Mira, los sí, dibujitos no. Con todas las leyendas y todo. Entonces, en el principio del juego aparece un pequeño texto que es el que quiero leer ahorita. Dice, hace mucho tiempo existió un reino en donde un poder dorado yacía. Un día, un hombre de gran maldad encontró este poder y lo tomó para sí mismo. Y bajo su comando, esparció la maldad alrededor del reino. Entonces, cuando todas las esperanzas habían muerto, un joven vestido en ropajes verdes apareció de ninguna parte. Blandiendo una espada, repelió la maldad, selló la oscuridad y le dio luz a la tierra. Este chico, que viajó a través del tiempo para salvar la tierra, fue conocido como el héroe del tiempo. La historia del niño fue pasada a través de las generaciones hasta que se convirtió en leyenda. Entonces, llegó un día en donde sopló el viento a través del reino, y el gran mal de nuevo salió de las profundidades de la tierra. La gente creyó que el héroe del tiempo regresaría para salvarlas, pero él no lo hizo, no apareció. ¿Qué sucedió con el reino? Nadie lo sabe. La memoria del reino se desvaneció, pero su leyenda sobrevivió en el aliento del viento. En cierta isla, se convirtió en costumbre vestir a los niños en ropajes verdes cuando llegaban a determinada edad. Vestidos con los verdes de los campos, aspiraban a encontrar las espadas heroicas y desvanecer la maldad. Los ancianos deseaban que los jóvenes encontraran el coraje del héroe de la leyenda. Bueno, eso sí, imagínenselo con una bandolina muy triste, uh-huh. Unas flautas sonando al fondo. También. Muy celta, música sí, muy celta. Muy épico. Este es el inicio de The Legend of Zelda, de Wind Waker, y eso fue lo primero que me sorprendió del juego. ¿La presentación la o presentación, la historia? La presentación y la historia como tal. Sí. Primero la presentación, porque cuando yo jugué esto, yo ya tenía yo me salté la generación del GameCube, yo ya tenía el Wii. Y lo pude poner en un Wii conectado por componentes. Ajá. Y le ganaba gráficamente a muchísimos juegos de Wii que yo tenía. Entonces yo dije, ¿cómo es posible que un juego de la generación anterior se vea tan bien? Y luego empecé a leer la historia con todo su ambiente y me di cuenta, aquí qué pasó, Link nunca llegó. Exacto. Por lo menos no llegó, no estamos en el momento en que Link está para salvar el mundo de un posible mal, uh-huh. Sino que aquí el mal triunfó. Y hubo algo, mejor dicho, pasó muchísimo tiempo desde la última historia. Sí. Y entonces aquí uno llega a un mundo en donde uno ya prácticamente desconoce de su pasado. Aquí sí, no. Si alguien había jugado Ocarina of Time, ¿cómo se dice? Se tiene la conexión con este juego. Sí. Porque se da cuenta que algo salió mal. Algo salió mal y Ganondorf regresó. El mal regresó y no hubo nadie para detenerlo. Y es entonces cuando nos encontramos con un mundo que en realidad es un océano gigante con un montón de islas pequeñitas. Así es. En donde vive la gente que sobrevivió. Sí, sí, sí, sí. Entonces, Sergio, pues este es el único juego que le pegó al tema del viento realmente. Se llama Wind Waker porque Link controla el viento, la dirección del viento. Exactamente. ¿Por qué escogí este juego? Bueno, primero por la temática del mes. Segundo porque hemos hablado de muy pocos Zeldas. Sí. Hemos hablado de muy pocos Zeldas. Uno. Sí, no. O sea, los mencionamos. Sí. ¿No? Siempre hay una mención de una leyenda de Zelda. Pero digamos que este es el primer podcast o la primera temática que tenemos con una leyenda de Zelda. Vamos a tener que empezar a desatrasarnos con esa leyenda de Zelda. Sí, claro, más que tenemos mucha tela que cortar a partir de esto. Empezamos con un Zelda recibido de muy mala manera por la gente. Pero en Japón, bueno. No, en todo el mundo. No, porque mira que en Japón, tú sabes que la casa matriz está en Japón. Sí, ¿sí? Entonces, pero es que en general Zelda no es famoso en Japón. Pues Zelda es muy famoso en Europa y en América, en Japón no. Pero este juego en particular en todo el mundo, yo repito, no tuve el GameCube, pero tuve el Game Boy Advance. Y cuando me encontraba a alguien que tenía el GameCube y le preguntaba por el juego de The Legend of Zelda, me decía, no, es horrible, lo cambiaron, ahora Link es un mamarracho, es un niño mono ahí, que no es Link como el que mucha gente esperaba que era un Link adulto de Ocarina of Time. Exacto. Y por eso lo rechazaron al principio, pero es uno de los juegos que mejor ha envejecido dentro de todos los de The Legend of Zelda. Sí, sí, sí, eso es cierto. Es el juego que mejor ha envejecido porque, digamos que esto le pasó lo mismo que el vino. con el tiempo se añejó y se añejó muy bien, y las personas que en algún momento, tal vez digamos no todas, pero sí algunas personas, vieron que el juego tenía muchísimo potencial porque no le dieron el tiempo, no le dieron la opción de ver cómo se desarrollan aquí los personajes. Sí, aquí no es tan épico, aquí no es tan... No, eso también es algo que yo noté desde el principio. Yo ya había jugado un par de juegos de Legend of Zelda, había jugado el de Nintendo 64, exacto, los dos de Nintendo 64, Mayor el de Mask. Super Nintendo, uh-huh. Y los juegos tienden a ser, ¿cómo lo digo? Marciales no es la palabra, se toman muy en serio, es decir, son muy... No, sí. Son épicos, pero lo hacen de una forma, en cierta medida, hasta cartonados. Sí. En cierto. Cambio, este, desde las primeras escenas, es una historia completamente diferente. Así es. Es un niño malcriado, un niño perezoso. Bueno, yo digo que no es tanto malcriado, sino más bien es perezoso. Sí, es un niño perezoso, pero un niño perezoso como todos los niños son perezosos. Sí, totalmente de acuerdo. Una gran diferencia con respecto a los demás, aquí Link empieza, ya lo metimos un poquito en el inicio del juego porque ya hablamos algo de la historia. Link tiene familia, sí, y es algo que hace que cualquier persona se identifique con él. Sí. Tiene una hermanita, tiene una abuela, en la villa pequeñita en la que él lo vive, conoce todo el mundo, hay niños que lo miran y lo admiran porque él ya tiene la edad para ponerse esos ropajes verdes. Exactamente, sí, porque aquí prácticamente, aquí es donde iniciamos la historia, uh-huh. Es el cumpleaños de él, la hermana lo viene a buscar para que se ponga el traje verde, sí, aunque él... Para él esto es una leyenda, esto... Es más, ni siquiera es una leyenda, ¿vale? Es un cuento viejo que ya... Sí, es como los 15 años. Cumplió 15 años, en lugar de ponerle un vestido rosado, le pusieron las ropajes verdes. Yo prefiero esa tradición realmente. Pero sí, este es uno... Para mí este es uno de los personajes de RPGs más carismáticos. Mucha gente diría que esto no es RPG, ¿no? Que es más una aventura. Sí, es un mundo abierto, pero... Con algo de pozos. Exacto, pero digamos que es uno de los personajes más carismáticos. Porque primero, si lo comparamos con Chrono de Chrono Trigger... Ah, sí, no, nada que ver. Chrono es el personaje más plano que uno puede tener en esta vida. Y comparándolo con los mismos juegos de la serie de Legend of Zelda... Exactamente. El juego de A Link to the Past realmente no tiene mucha personalidad, no, es un héroe que desde el principio le dijeron usted es el héroe, venga y rescáteme. El de A Link to the Past, el de Ocarina of Time tampoco tiene carisma, es decir, cuando es niño pues es... Tiene un poquito de carisma. Exacto, cuando ya es adulto pierde eso y se vuelve un guerrero pues común y corriente, pero, un avatar de uno, pero no nada más. Sí, pero mientras tanto uno prácticamente evoca ese sentimiento de ser otra vez un niño. Sí. Y entonces aquí uno ve de nuevo otra vez como si uno estuviera viendo el mundo por primera vez, o por lo menos... Es que la primera escena, una de las primeras escenas es cuando raptan a la hermanita de Link. Bueno, llegan unos piratas. No, como tal... La primera escena como tal es que vienen los piratas persiguiendo un pájaro gigante. Sí. Y los piratas tratan de rescatar a la capitana, que el pájaro se la está llevando. Uh-huh. Uno de los disparos le pega al pájaro y la capitana cae en un bosque. Que curiosamente la capitana es rubia. Sí, pues no es la típica... Pirata que esperarían. Sí, no, aquí esto es una niñita que comanda un grupo de... Comanda un tipo como de 30 años, sí, de piratas todo mal encarado. Sí, no, y hay una gama de los piratas, porque hasta los piratas tienen personalidad, ¿no? Sí, eso es otra cosa que este juego desborda. Ya en otros, digamos, que trataban de ponerle carisma a algunos personajes, pero aquí los hacen... Muy, muy, muy, muy carismáticos. Todos... Tienen algo que hace que uno lo recuerde. Desde la abuela, la hermana, todos los piratas, todos y cada uno, desde el más fuerte hasta el tonto que supuestamente... Sí, no, hasta el geniecito, pues por no decirle el tonto, sino el geniecito que se la pasa leyendo la historia como tal del mundo. Todos y cada uno tienen personalidad, pero entonces a lo que voy es que, digamos que como el primer mini dungeon, porque aquí se cambia mucho la fórmula también de Zelda... No es tanto un calabozo detrás de otro, sino que hay pequeños espacios que funcionan como calabozos pequeñitos. Así es. Como mazmorras pequeñitas. En el primero se siente el como esa novedad de descubrir algo nuevo. El primer monstruo que uno se encuentra, que es así los fracos estos que parecen cerdos también, que son delgaditos, se sorprende y uno se alcanza a digamos que a emocionar o a asustar al verlos. Sí. Este juego evoca eso, evoca aventura, evoca investigación, evoca muchos sentimientos que yo hacía muchísimo tiempo no tenía en un juego. Y creo que, digamos que agradezco haberlo descubierto tarde, porque ya la gente tenía una buena imagen de él y fue lo que me animó a conseguirlo. Porque me imagino que si lo hubiera sido en el periodo cuando salió, que fue tan mal recibido, no me hubiera de pronto animado a hacerlo. No, lo que pasa es que siempre hay que darle tiempo. Creo que no tanto darle tiempo, sino más bien conocer un juego. Sí, porque el juego no cabe, el juego se mantiene igual desde el momento en que lo traen al mercado hasta el final, ¿no? Son muy pocos los juegos que le, y sobre todo Nintendo, que eso es una de las cosas que tiene Nintendo. Muy pocas veces hace un parche de un juego. Sí. Gráficas de este juego son hermosas. Sí, a pesar de la simplicidad, ¿no? Sí. Porque este juego descresta es por la simplicidad que tiene. Colores vivos. Exacto. Es uno de esos juegos que dan ganas de jugar en la mañana. Exacto, además que es un juego muy playero. Sí. Porque todo esto se desarrolla en islas, se desarrolla en el océano, se desarrolla en montañas, pero es muy playero. Para mí es un juego playero. Dan ganas de montarse en el barco, en la balsita. A muy poco tiempo después de haber, digamos que, empezado el juego, tratar de rescatar a la hermana que raptó el pájaro este. Así gigante, es. Nos damos cuenta que tenemos que hacer algo más importante aún, porque el pájaro se escapa con ella. Los piratas nos ayudan al principio, entre comillas, pero nos encontramos con una balsa propia para nosotros, y ahí se abre el mundo completamente, porque se puede ir a cualquier lado. Sí. Es un mundo abierto, pero diferente a los sandbox actuales. Sí, no es como un Grand Theft Auto. Sí. O un Watch Dogs. Nada que ver con esto. Es un mundo abierto, aprovechando las limitaciones que tenía la consola. Entonces nos abren un gran océano, y realmente los puntos jugables son pocos, porque son islas que quedan unas muy separadas de otras, y mucha gente se queja de eso, que en realidad hay mucho espacio vacío y que se tiene que mover de un lado al otro, en donde no hay mucho por hacer. Pero para mí eso fue, digamos que, una gracia más del juego, porque yo veía una islita pequeñita a lo lejos y navegaba hacia ella, movía el viento hacia donde quería, llegaba allí y probablemente solamente encontraba un tesoro, rupias o cualquier cosa, pero me gustaba hacerlo. Luego encontrarse con los peces que le pintan el mapa, le dan consejos y allí tengo que ir. Mucha gente se quejó también de que en ese gran espacio vacío, para alargar el juego, había muchas misiones intermedias en donde te enviaban de una esquina a la otra esquina. Para mí fue perfecto, porque de una esquina a la otra esquina del mapa me encontraba con un pulpo gigante que quería atraparme, un calamar gigante, o encontraba un submarino con piratas de los malvados y yo me metía a destruirles lo que encontrara, y tenía como recompensas una pieza del corazón o unos amuletos. Era aventura, totalmente. Además que no te dejan solo en el mundo, ¿no? No tienes que llegar hasta una isla para hacer compras. Te encuentras con los mercaderes en los barcos, entonces ahí puedes negociar muchas cosas. Creo que hay un tema de subastas en el juego. Sí, pero eso ya es en la versión de Wii U, la de HD. Le mejoraron el tema de la velocidad, pero me di cuenta de un detalle que no había notado en GameCube. Por allí algún pez le dice a uno, estás navegando en la ciudad de no sé qué, en la villa de no sé qué, una de las primeras en donde uno entra, hay una subasta y puede que haya algo que te ayude a navegar más rápido. Y bueno, vamos a mirar. Cuando llegué allí, pues resulta que en la noche son unas subastas, y es una subasta de con el poquito dinerito que está a hacer, yo pongo más, me sentí como en los programas estos ahora de los contenedores, Entonces, cuando llegué, lo primero que subastaban, no recuerdo qué era, creo que una expansión para mis bombas o alguna cosa, no recuerdo qué era, pero era algo que me interesaba, y gasté como 500 rupias ahí en eso. Entonces volví a entrar a la siguiente subasta y la siguiente subasta era una pieza del corazón y yo ya no tenía ni una rupia. Entonces váyase por todo el mundo, recolecte rupias y regrese. Y cuando regresé, lo que estaban subastando era uno de esos adornitos de forma de mariposa que se encuentra uno miles ahí. Entonces, bueno, el caso es que al final me apareció una vela, la vela que mejoraron en el Wii U. En el Wii U. Y eso, pues, lo que reduce es el tema del tiempo de navegar, porque ajá, la velocidad es el doble. Y aparte, el viento siempre está a favor, entonces no tiene uno que estar haciendo la maroma de cambiar la dirección del viento para hacerlo. Sí noté que eso fue una mejora enorme. Así es. Y me gustó muchísimo más jugar la versión de Wii U por eso. Se me hizo más corto todo, se me hizo más agradable hacerlo. Y me sentí descubriendo el juego nuevamente. Sí, claro. Lo que pasa es que una de las cosas que hace muy jugable el de GameCube es el control. Sí, aunque aquí, decir, el de Wii U lo he jugado tanto con la pantalla, que tiene la gran ventaja de tener todos los ítems a un toque. Ahí en el toque. Pero también se puede jugar con el control clásico. Con el Wiimote. No, el clásico. Con el clásico. Y se siente exactamente igual que jugarlo en el GameCube. Entonces eso me gustó mucho. Le mejoraron muchos temas de combate. Entonces el combate ahora es mucho más intuitivo, es más simple. Yo encontré una gran evolución cuando jugué por primera vez The Legend of Zelda Wind Waker con respecto a lo que había jugado en Nintendo 64. El modo de marcar a los enemigos, de hacer el C-targeting, ajá, me pareció mucho más fácil, mucho más cómodo. Y el tema de hacer contraataques, porque los contraataques son vistosísimos. Exacto, y más cuando uno hace bien, porque aquí también, aquí uno puede, si uno no hace el combo bien, pues igual hace ese contraataque. Pero si uno hace el contraataque muy bien, pues eso te sirve muchísimo, porque aquí tanto la dinámica de la pelea cambia, tanto la dinámica de los dungeons cambian, los enemigos también cambian. Y aquí se aprovecha una cosa que normalmente uno no... Digamos que en un juego de espada y escudo, uno siempre va a dar machete. Sí, no, en este, ¿sí? en este hay que guardar un poco. Exactamente. Hay que estudiar, esperar el momento en donde el enemigo tiene su defensa baja, atacarlo. Eso me gustó muchísimo porque lo sentí más natural en este juego. Exacto. Además que, por ejemplo, cuando uno está haciendo... sobre todo el ataque al... Bueno, infiltrándose en la fortaleza, que aquí es donde uno puede entrar y darle machete a todo el mundo, pero pues igual al principio no se puede porque apenas lo detectan al calabozo de una vez. Exactamente, entonces aquí uno empieza a aprovechar sus dotes de sigilo, empieza uno a buscar formas de que no te vean, formas de esquivar a los guardianes para poder llegar al sitio pues donde está la hermana de Link encerrada y como tal pues hacer el resto de misión. No les digo qué es lo que pasa por ahí adelante, pero es porque... Pero igual, lo que les estamos contando no es nada diferente a lo que uno puede encontrar en el juego. No les vamos a adelantar... Pues por lo menos yo no lo voy a dañar la historia. Si me escapa algo. Yo trataré. Hay muchas... aquí hay una diferencia grande. En The Legend of Zelda normalmente, o después de A Link to the Past, se dio una mecánica que es... Encuentre un ítem para poder abrir su vía de acceso a un dungeon nuevo. Llegue a ese dungeon, dentro del dungeon va a encontrar otro ítem que le va a ayudar a progresar dentro del calabozo y a eliminar el jefe final. En este juego está lo mismo, siempre va a haber un ítem que me va a ayudar a mejorarlo, pero no es tan dependiente en muchos de ellos. Hay unos que sí son totalmente obligatorios. Por ejemplo, recuerdo el del árbol, en donde hay que encontrar la hoja sí o sí, porque si no, no se puede hacer absolutamente nada. Pero, como en todos los juegos de The Legend of Zelda, se introdujo de una manera muy sencilla, muy intuitiva. Entonces, se hace, disfruta uno cada una de las mecánicas nuevas, de los ítems nuevos. Por ahí hay uno o dos al final que realmente me parecieron... muy poco, digamos que útiles, ya me los dieron como porque tocaba meter algo más, pero en general todo el ritmo del juego es muy bien agradecido, desde el boomerang, la hoja para flotar, el arco, las botas pesadas, hay muchos ítems que sirven muchísimo. Sí, sí. Hay menos calabozos. No, y bueno, y hay otros ítems que uno casi no usa tampoco, tampoco les dieron mucha utilidad en el juego. Entonces, por ejemplo, el martillo. Sí, el martillo es uno que casi no se utiliza. Y una cosa que iba a decir sobre los dungeons aquí, realmente no hay calabozos grandes, uh-huh. Hay uno o dos nada más, puedo contar cuatro de pronto en total. En lo que tratan de hacer en realidad es dar pequeños calabozos, pozos pequeños, que nos obligan a ir de un lado al otro, a descubrir las mecánicas de aprovechar los tornados, cosas así. Y utilizando eso, el gran mundo se convierte en un gran dungeon, en un gran pozo. Eso me gustó mucho. Mucha gente se queja que al final del juego, al final hay una misión en donde nos ponen a recolectar una serie de piecitas. Y la mayoría de la gente criticó mucho eso en el juego de GameCube, porque se ve que es una forma de alargar las horas del juego. Ajá. Para mí, afortunadamente, no fue tan traumático, porque yo dejé muchas de las misiones secundarias, las dejé pendientes en el principio del juego. Entonces, yo podía ir alternando el buscar estas piezas con las misiones secundarias y el juego se me hizo delicioso de jugar. Así es. Lo mismo hice en esta segunda ocasión cuando ya lo jugué en Wii U, y lo disfruté más aún porque el tema de poder recorrer todo más rápidamente, el tema de que se vean más lejos, porque sí se mejoró el tema de la visión. Sí. Vi un pequeño detalle que no había visto en GameCube, y es que cuando pongo la vela de alta velocidad, me dio la impresión de que había algo de pop-up, que me aparecían las islas un poquito más de repente, que yo no lo vi en GameCube. Lo vi ahora y lo vi cuando utilizaba la vela rápida. No sé si sea algo que no pudieron ajustar mucho en el juego, pero bueno, pues es de pronto la única queja que tengo a esta reedición, pero es una queja pequeñita para sí. Todo lo que mejoró el juego. Sí, claro. Bueno, música. La música del juego es una música de tambores, es una música como festiva. No es típica, pues, de pam, pararam, pam, pam, pam. No, son más bien tamborcitos, despacito. Muy celta también. Sí. Para mí evoca mucho aire celta. Recuerdo, hay un momento en donde uno llega... un spoiler pequeñito, pero... cuando uno llega a un castillo mítico, uh-huh. un castillo muy importante, me sentí tan bien que tuve que detenerme a mirar todos los vitrales, todo lo que había allí, las personas que estaban, gracias. Porque me encantó, y la música en ese momento me ayudó muchísimo a ensimismarme en ese punto. Y me pasó algo curioso, que cuando lo rejugué ahora en Wii U, me tomó de noche, muy muy tarde, llegar a ese punto, y me pareció perfecto que hubiera sido así. Es uno de esos juegos que disfruto como niño. Sí, me sí, encanta sí. A Link to the Past, me encanta Ocarina of Time, pero ese sentimiento de aventura en este juego creo que lo logró mucho más. Y estoy esperando el nuevo juego de Legend of Zelda para Wii U, porque ese, creo que va a haber mucho de esto, va a haber mucho mundo abierto, espacios verdes, investigar, así es. Y lo estoy esperando con mucho gusto por eso. Algo que me decepcionó un poquitico de Skyward Sword, Que lo sentí como que me obligaban mucho a ir de un lado al otro. En este también me obligaban a ir de un lado al otro, pero me sentía más libre. Entonces, definitivamente un sabor de boca excelente en la reedición de Wii U. Así es. ¿A quién le recomienda el juego, Sergio? No sé si tenemos algo más que decir de la música, de los gráficos, de la historia. No, yo creo que ya hemos cubierto gran parte de lo que es. Eso sí, de pronto el tema de los gráficos es el tema de que los personajes se ven muy simples, son tipo Chan, pero los detalles cuando uno ingresa, por ejemplo, a lo que tú decías, cuando ingresabas al templo, los vitrales, cuando tú ingresas al árbol donde se encuentran los hombres pájaro, sí. Cuando no hemos hablado de los personajes, sí. Entonces, por ejemplo, aquí este es un juego en donde uno recordaba a los Kokiri, donde uno recuerda los niños Kokiri, sí, cuando uno recuerda a los, ¿cómo se llamaba la raza de los guardianes del reino de Hyrule? Los Hylas. Los Chaikan. Los Chaikans. Los. Bueno, los Zora, los del agua, los Gorons. Los Gorons, que son los hombres de piedra prácticamente. Aquí cambia todo. Todo. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser este mismo reino donde yo jugué Ocarina of Time y exacto. No está ninguna de las razas que yo recuerdo? ¿Sabes qué? Lo único que yo no recuerdo en este momento, ¿cómo se llama el mundo en este momento? No, de hecho no lo mencionan. No lo mencionan, ¿cierto? No lo mencionan, pero volviendo a las razas, cuando llegué al reino del árbol, de los árboles, y yo vi, me acordé, hay una película de Miyazaki en donde se llega al bosque y hay unos, como unos espíritus pequeñitos que mueven la cabeza. Ese es Princess Mononoke. Exacto. La princesa Mononoke. Me recordó mucho esa película, ver los niños hoja, chiquiticos, escondidos detrás del árbol grande, que salían ya cuando se daban cuenta que Link no era una amenaza. Me dio ese sentido, ese me sorprendió. Y después, a lo largo de toda la historia, darme cuenta que esos eran los niños del bosque, eran los Kokiri, que se transformaron tanto para poder escapar de la inundación. Luego, cuando llegué al tema de los hombres pájaro, exacto, ahí es, digamos que cuando uno sabe la verdad de los niños Kokiri, digamos que eso es un shock, un cambio de trama total. Pero cuando uno se entera de lo que les pasó a los Sora, o sea, esto es un cambio gigante. Pues. Claro, porque empiezo a hablar con ellos, con una niña, la niña que parece pato, por ejemplo, que le empiezan a revelar cosas, y termina uno haciendo la deducción de que ellos eran los Sora. Los Sora. Que tuvieron que ganar alas para poder escapar de toda la inundación. Ellos vivían en agua dulce y la inundación fue en agua salada. Exacto. Y para escapar de allí se terminaron convirtiendo en hombres pájaro. Exacto. Los Gorons y... Los Gorons se desaparecieron. Por ahí hay uno nada más que es un vendedor. Exacto. Pero pues me imagino que estarán metidos dentro de su montaña comiendo piedras todavía. Sí, yo también me imagino lo mismo. Y los que quedan, los piratas que quedan, las personas que viven en los bosques, son los antiguos habitantes de Hyrule que ascendieron a las montañas. Exacto. Todos los personajes tienen su carisma, los hombres pájaros, los ritos se convierten en carteros, tienen mucho de honor, mucho de, sí, de manejar su trabajo. Exacto, con responsabilidad y con, mejor dicho, con la mejor de los... Los niños Kokiri siguen siendo niños, o sea, siguen siendo traviesos, siguen perdiéndose por ahí. Sí. Todos tienen personalidad, por ejemplo, el que te entrega la cámara, que yo decía, está la cámara. Pero resulta que después hay unas misiones secundarias muy importantes para realizar con la cámara. Que te sacan completamente y se puede perder todo el tiempo del mundo con esa bendita cámara. Y lo más gracioso es hacerse selfies en esta cámara. Ahora en Wii U se pueden hacer selfies. Sí. Que yo decía, qué tontería, pero después uno lo empieza a hacer y dice, tomémosla con el monstruo, qué carajo. Divertido, o sea, es sí, divertido. Sí, y, es eso, es un juego que no se toma tan en serio. Exacto. Y eso lo hace totalmente entrañable, muy, muy divertido. Tingle. No, ese hombre, ay Dios, ese tipo, no sé, yo creo que hay que inventarle tal vez una definición de rareza. Que es famosísimo en Japón. Sí, yo creo que sola esa persona debe tener una definición para él solo. Sí, no es ni hombre ni mujer, ni niño, ni adulto. Ni raro, ni homosexual, no sé qué será, pero él reúne de por sí solo una definición. O sea, no sé qué será, pero para mí ya, nomás con verlo, yo creo que la palabra debería de ser Tingle. Sí, Tingle. Sí, usted es un Tingle completo. Vamos a inventar a ver quién le decimos Tingle. El caso aquí es que el tema de... No, los personajes, hasta los... No, que te decía, hasta los personajes secundarios. Cuando ve uno a Ganondorf por primera vez. Uy. O sea, yo al principio de la historia le estoy dañando el juego a alguien. Se supone que no es Ganondorf. Aunque uno ya por la lectura sabe que él va a regresar. Pero cuando te lo encuentras al principio en esa bata de señor... De Lord, dice uno, este tipo es... Este es el malo. Un detalle, incluso cuando siempre en Ocarina of Time Ganon y Link se encuentran, las trifuerzas brillan. Sí. En este caso no, porque este niño no es realmente el héroe elegido, es un niño cualquiera que le raptaron a su hermana. Así es. Y él tiene que hacerse merecedor de portar la trifuerza del coraje. Exacto. Entonces, eso fue mi primer shock. Si ese es Ganon y yo soy Link, ¿por qué no nos estamos agarrando a espadazos ya? Pues sencillo, es que usted todavía no es el Link de la leyenda, tiene que ganárselo, y todos en el juego te lo dicen, desde la balsa, hasta la abuela te lo dice. Sí, todos te lo dicen, y al principio Link es supremamente perezoso, sí, cobarde, sí. Mira con mucho recelo, y al final del juego uno ve la evolución de él, que uno mismo la siente también, que hay que ir a tal lado a rescatar, y él ya pone su cara de valiente y dice sí. Las expresiones de Link son impagables en este juego. Abre los ojos, los cierra, mira de reojo, mira sospechoso. Le da asco, sí, es muy, muy logrado, muy conseguido. Sí. Por eso digo, este es uno de los personajes principales con muchísimo carisma. Para mí es uno de los personajes, de verdad, es un personaje que al principio, cuando hay que hacer algo, él, como cualquier pelado, pone la queja. Sí. ¡Ah! ¡Qué pereza! Sí. ¡Ah! ¡Juepucha! Bueno, está bien. Sí, pero ya después, y esa es otra ventaja, uno espera verlo crecer, pero eso no sucede porque... Físicamente no crece, porque aquí estamos hablando de que esta historia se desarrolla poco más en menos de un mes. Uh-huh. Sí, entonces no esperamos así una aventura épica como Ocarina of Time, o que vemos que de pronto, ¿no? Aquí madura el personaje a nivel personal, pero es muy bueno, la verdad. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando el tema. No nos queda nada más pendiente. Pues por lo menos no para mí. ¿A quién le recomienda este juego, Sergio? Yo se lo recomendaría como el primer Zelda de mi hijo. ¿Sí? Sí, lo sería el primer Zelda que él podría jugar fácilmente. Y yo creo que lo disfrutaría mucho. Yo pondría como los primeros Zelda que le recomendaría a cualquier persona, le recomendaría este. Sí. Y de pronto el A Link Between Worlds, el de 3DS... Así es un muy buen punto de inicio para cualquier persona que quiera jugar Zelda. O incluso el de Game Boy Advance, el del sombrero, se me olvidó. Minish Cap. Esos me parecen muy buenos Zeldas para iniciar. Y curiosamente, todos de ellos tienen a Toon Link. No tienen a Link grande o adulto, sino este Link de caricatura. Exacto. A cualquier persona que le guste un juego de aventuras, no duden en probarlo. Es de esos juegos que dan gusto probar por la aventura, y que lo tomen con todo el desenfado del mundo, y se van a dar cuenta que el juego que los va a atrapar. Sí. Es un juego no muy largo. En la versión de GameCube de pronto es un poco más largo por todo lo que habíamos comentado del tiempo que se pierde moviéndose de lado a lado. Ajá. En el de Wii U fácilmente se puede obtener, pues, atravesar toda la historia en 20 horas sin ningún inconveniente, con la ventaja de que podemos regresar a hacer todas las misiones secundarias, a tratar de encontrar todas las piezas del corazón, de corazones, y eso le da mayor tiempo aún. Yo recuerdo que la primera vez que lo pasé en GameCube me tardé tal vez unas 40 horas. Yo ya pasé por ahí hace rato, y no he terminado. Sí, pero yo sé cómo juega usted, le da vueltas y vueltas. Bueno, pero entonces yo creo que hasta aquí el Zelda de Wind Waker. Qué agradable hablar de este juego. Sí. Sé que Andrés no lo ha jugado, pero pues ya se lo hemos recomendado para ver si se anima a comprar su Wii U y jugarlo. Y espero que no sea el primer Zelda. Yo creo que vamos a hacerle mención a diferentes Zeldas, pues tampoco vamos a hacer un Zelda cada podcast, pero sí por lo menos hacer un Zelda. Ver cómo podemos cuadrar en una temática un Zelda. Listo. Eso sí me gustaría hacer. Entonces, hasta aquí llegaron los tres juegos del día de hoy. Exacto. Acomódense, ya vamos a cerrar. De nuevo, cerramos solamente nosotros dos. Andrés no puede estar con nosotros ahora. Pero ya tenemos un tema elegido y... Esperen un momento. Bueno. Listo, entonces. Vamos, el próximo podcast es el podcast número 12. 12. Y como podcast especial, entonces vamos a tener un tema que yo creo que va a ser el podcast más largo que vayamos a hacer hasta el momento. Pronto hasta lo tenemos que hacer en un par de sesiones. Yo creo que sí. Pero un podcast que me gustó. Vamos a hablar de los juegos obligatorios para cualquier persona que quiera conocer la Super Nintendo. Así es. Cada uno de nosotros va a escoger tres juegos. Andrés ya nos dejó los tres de los cuales él va a hablar. Y vamos a complementarlo, hacer las menciones de los juegos que pensamos que son importantes, pero que de pronto ya hemos hablado de ellos a lo largo de los podcasts anteriores. ¿Les adelantamos qué juegos vamos a tratar cada uno? Sí, sí, sí. Listo, entonces Sergio va a hablar de... Mario RPG. Mario RPG, buenísimo. La Leyenda de Zelda, A Link to the Past. Ahí metimos el otro... el otro Zelda. Zelda que tocaba. Y Mario World. Ese sí, imprescindible. Además, tocaba porque estaba en todas las consolas de Super Nintendo, había un Mario World. Por lo menos. Porque venía ahí por defecto. Listo, entonces voy yo con mi juego, ¿no? Sí. Voy yo con mis juegos, yo escogí tres juegos un poco menos conocidos. Bueno, sí famosos, pero que no son Mario World, por ejemplo. Ah, bueno. Final Fantasy 4. Muy buen juego. Ya, y tomo el 4 porque usted ya había hablado del 6 y del 5. Uh-huh. Y voy a tomar un juego cuya serie a mí me encanta y quisiera que muchas personas lo probaran, que es Ogre Battle. Ogre Battle de Black Queen. La marcha The March of the Black Queen. Ajá. La marcha de la Reina Negra. Reina Negra. Un juego de estrategia. Y por último, voy a tratar de hacer como un homenaje a todos esos juegos de golpes, beat'em ups que estuvieron en Super Nintendo, y voy a tomar Batman Returns. Muy bueno. Sí, pues no es de pronto el único que existe, hay muchos por el estilo, pero elegí este porque me gustó muchísimo en su época. Además que la temática de Batman era el tema de las primeras películas de Batman de Tim Burton. Uh-huh. Entonces siempre, nada más que la calidad del juego es muy buena. Aquí Andrés nos dejó los juegos de los cuales él va a hablar, entonces yo los voy a nombrar así rápidamente, que también son juegos bien famosos. Wildlands. Uh-huh. Juego de disparos hacia el fondo de la pantalla. Contra 3. Ok, también de disparos. Run and Gun. Y por último, las Tortugas Ninja 4, Turtles in Time. Sí, muy bueno. Obligatorio también. Entonces, ya sabiendo, vamos a hablar de 9 juegos en el próximo podcast. Vamos a tratar de no hacerlos tan largos, pero ojalá que se diviertan. Todos los comentarios que tengan, juegos que creen que hagan falta, nos los dejen saber. Así es. Y nos vamos. Sí, pero bueno, primero los contactos, los hemos mencionado. Nos faltan los contactos. Entonces, por ejemplo, bueno, nos pueden seguir por Twitter, @crónicasgumba. Nos pueden seguir en nuestro Facebook page o fanpage, como dicen por ahí. Bueno, facebook.com/crónicasgumba. Sí. Y nos pueden seguir en nuestro portal www.cronicasgumba.com. Ahí estamos publicando reviews permanentemente. Este mes tuvimos Clonoa, Empire of Dreams, Konami Crazy Racers y el de Kirby. El de Kirby. Kirby Superstar. Uh-huh. Y le estamos haciendo rediseño a la página, o sea que si encuentran algún fallo o... alguna cosa que de pronto se nos está escapando, pues agradecemos mucho sus comentarios en nuestro correo institucional, contacto@crónicasgumba.com. Ese era el que faltaba. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Sergio, nos vemos entonces en el podcast número 12, ya un año de este asunto. Sí. Bueno, hasta luego. Hasta luego.